Coronavirus día 17. Nosotros tenemos una gatita. Nuestra amiga Juanita se fue de viaje y nos dejó su gata antes de que comience la cuarentena. Y dos gatitos. Los dos gatitos los regalamos y se fueron. Y entonces estamos cuidando animales, porque el otro día yo les dije que me fui a la huerta y ese día nos siguió la perra de una amiga. Y ayer no fuimos a la casa de un amigo que no vino a quedarse a dormir y nos siguió su perro. Estamos cuidando animales. Tenemos tres caballos, que son del vecino de al lado. Dos gatitas, dos perros, dos lombrices, Eusebio y Juan Esteban, en la huerta. Muchos escarabajitos de la algarroba y algunos gorgojos que nunca faltan. Y mi hermano, por tanto leer Harry Potter, se estaba aprendiendo magia y hizo aparecer dos unicornios, cinco dragones, tres fénix y media lechuza. En un nuevo contagio de coronavirus, tenemos dos amigas que nos cuentan qué les gustan y qué no les gustan de la cuarentena. Olele, olele, moliba makasi. ¿Qué es lo que más te gusta de la cuarentena? ¿Qué es lo que no te gusta de la cuarentena? A mí me gusta como estar con mis papás. A mí me gusta estar en casa, acá jugando. Eso me gusta. Me gusta jugar con Poncho. Poncho es mi perro. Y también me gusta jugar con mi hermanito. Y lo que no me gusta es no ver dibujitos. Lo que no me gusta de la cuarentena es que no puedo ir a la escuela y que tengo que hacer la tarea en casa. Oh, lele, moliba, makasi. Hace mucho tiempo había maquinista de locomotora, ingenieradora, y se calentó y se transformó en el mono. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre va a matar. Oh, oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo. Y se calentó y se transformó en el mono tremendo. Con piel de búfalo asado. ¡Ah! Hace mucho tiempo había un maquinista de locomotora, vieja y duradora, y se calentó y se transformó. El mono tremendo, escuchamos El Mono Tremendo, de la familia Spinetta. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.